Sintonizan Radio María. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos a partir del punto 997 en un apartado titulado ¿Cómo resucitan los muertos? Dentro del comentario del credo, creo en la resurrección de la carne, que ya estamos en la parte final del credo, después de haber explicado cómo hay una revelación progresiva de la fe en la resurrección a lo largo de la Sagrada Escritura, que culmina en Cristo, quién es la resurrección en la vida. Ahora el catecismo dedica 5 puntos a explicar cómo resucitan los muertos, concretando pues una serie de preguntas que muy prácticas y muy concretas que muchos de nosotros pues podemos formular, ¿no? Vamos a explicar estos 5 puntos. El 997 dice: ¿qué es resucitar? Y responde así: en la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Bien, por lo tanto, este punto habla de qué es resucitar, explicando que en la muerte se produce una separación de alma y cuerpo. El cuerpo, que es corruptible, pues entra en un proceso de corrupción, no así el alma, que va definitivamente ante la presencia de Dios, y en ese momento ese alma es juzgada ante la presencia de Dios. Es lo que se le llama el juicio particular. En el momento de la muerte tiene lugar un juicio particular del alma. Particularmente cada uno de nosotros, al ponernos en presencia de Dios, somos juzgados. Es decir, esa presencia de Dios es suficiente salud para saber cuál es la situación de nuestra alma, si nuestra alma está suficientemente preparada, ¿no?, para ver a Dios, si nuestra alma está absolutamente revelada frente a la verdad, frente a la bondad de Dios, y está en un estado de rebeldía absoluta, que es un rechazo de salud, lo cual sería pues el estado del infierno, o si ese alma desea, tiene el firme deseo de ver a Dios, pero no está suficientemente purificada para ello, y entonces está en el purgatorio. Tendremos ocasión en los próximos días de hablar de estos estados de cielo, infierno y purgatorio. Pero ahora en lo que se centra el catecismo no es tanto en eso, sino en lo que es el proceso de separación de alma y cuerpo que se produce después de la muerte, explicando un poco el cómo, el por qué, y en lo que es la resurrección. Estos puntos, por lo tanto, no se refieren tanto a la retribución de cielo, infierno y purgatorio, no. Más que a la retribución se refieren a cuál es la naturaleza, ¿no?, humana, es decir, qué es lo que ocurre en el momento de la muerte. Bueno, pues hay que decir que la persona humana, que cada uno de nosotros, somos una unidad sustancial, o sea, somos cuerpo y somos alma. De manera a como Jesucristo, ¿no?, salvando las distancias. Ya observáis que muchas veces utilizamos esta, cuando ponemos alguna comparación pues con el misterio de Jesucristo, utilizamos la expresión salvando las distancias, ¿no?, porque evidentemente hacemos una comparación sin pretender que esa comparación sea literal punto por punto, no, ni mucho menos, pero para ayudarnos a entender las cosas. Igual que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en la encarnación, pues Jesús está, pues se ha unido, ¿no?, a la naturaleza humana para siempre, ¿no? Bueno, pues también, salvando las distancias, como digo, el hombre por naturaleza, es una unión sustancial de cuerpo y alma. Y no cabe decir que nosotros somos, pues, tenemos un cuerpo. No, nosotros somos un cuerpo. No vale decir que tenemos un alma. No es que la tengamos, es que somos un alma. El cuerpo y el alma es una unión sustancial que hay entre nosotros. Esto es importante afirmarlo, sobre todo frente al reencarnacionismo, pues que a veces habla del cuerpo como si el cuerpo fuese un disfraz, pues como si tuviésemos que desprendernos de ese disfraz. Para llegar pues a Dios hay que desprenderse del cuerpo. No, eso no es así. El cuerpo forma parte de nuestra personalidad, de nuestro yo. Yo soy cuerpo, yo soy alma, las dos cosas forman parte de mí. Nosotros no somos un ángel que no tenga una naturaleza corpórea. Nosotros somos cuerpo y somos alma. Y tenemos que rechazar, ¿no?, frontalmente esas concepciones, pues que tienen pues unas reminiscencias pues orientalistas, ¿no?, orientales, de estilo de reencarnacionistas, en las que parece que nuestra persona es el alma. Es el yo es el alma, ¿no? Y entonces tiene como una especie de, como si viviese en un cuerpo. No, nosotros no es que vivamos en un cuerpo. Es que somos cuerpo y somos alma. Y por lo tanto forma parte de nuestra personalidad. Y el hecho de que nosotros creamos en la resurrección del cuerpo, eso todavía remarca más que nuestra salvación plena no estará consumada hasta que ese cuerpo, que es parte de mi yo, ese cuerpo también no participe de la gloria de Dios. Remarquemos mucho esto. Remarquemos que nosotros somos cuerpo y somos alma. Es cierto que el momento de la muerte se produce, y ahí está, y esto también explica un poco lo que es el drama de la muerte, ¿no? El momento de la muerte se produce como una separación, se produce una separación entre cuerpo y alma. El cuerpo es por naturaleza corruptible. El alma por naturaleza es incorruptible, es inmortal por naturaleza. Y ese cuerpo pues tiene su proceso natural de descomposición. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Esa frase que tantas veces se nos ha dicho el miércoles de ceniza, bueno, pues hace referencia a la naturaleza corruptible de nuestro cuerpo. Bien, se produce una separación de cuerpo y de alma el momento de nuestra muerte. Que, por cierto, permitidme el comentario de que muchas almas sensibles cristianas pues perciben que cuando están asistiendo, ¿no?, a la muerte de un ser querido, están velando la agonía de un ser querido, el momento en el que se produce ese último suspiro, esa última separación, ese último momento, ¿no?, de vida, han percibido, ¿no?, pues hemos percibido los que hemos asistido pues a muchos fallecimientos, cómo en el momento de la muerte cambia el semblante de esa persona que fallece, cambia su semblante el mismo momento en el que entrega su espíritu. Y fijaros que cuando decimos entrega su espíritu, parece que también es entregar su alma. Ese último aliento, esa expiración, es la entrega del alma. Igual que el Génesis relata la creación del hombre, Dios sopló un aliento, su aliento en la nariz, formó al hombre de barro y sopló en su nariz, le insufló el alma. Es una imagen de cómo Dios infunde el alma en el cuerpo humano. también el momento de la muerte es como un expirar. El último aliento es también imagen de esa alma que expira el hombre y la entrega. Dios le dio ese alma y ese alma es expirada en el momento de la muerte. Pues lo que decía es que muchas personas con una sensibilidad religiosa pues grande han percibido, ¿no? Hemos percibido pues cómo en el momento de la muerte cambia el semblante de esa persona. Y hemos tenido como la conciencia de que, diciendo, bueno, ya no está aquí. Mi ser querido ya no está aquí, ya no está en este cadáver. Sí, veneramos y cuidamos, ¿no?, con todo el respeto ese cadáver y le damos tierra, etcétera, pero uno siente, no percibe, que cuando ha entregado su último aliento, ha entregado el alma, ¿no?, y ese alma se ha separado del cuerpo. Bien, por lo tanto, resumiendo, si decimos que el hombre es una unión sustancial de alma y cuerpo, y que somos cuerpo y somos alma, y no somos ángeles, sino que somos cuerpo y somos alma, también es verdad que en el momento de la muerte pasamos pues una prueba dura para nosotros, ¿no?, que es la separación del alma y el cuerpo. Y en ese momento, el momento en el que el alma permanece separada del cuerpo, y permanece separada del cuerpo hasta el fin de los tiempos, en el que Cristo vendrá en su parusía, y entonces los cuerpos resucitarán y se unirán a sus almas, que es lo que dice este punto del catecismo. En ese tiempo intermedio, nuestro yo, nuestra persona humana, nuestro yo, permanece unido al alma, no al cuerpo. Mi yo subsiste en el alma. Es verdad que está incompleto, le falta algo, le falta el cuerpo, y entonces muchas veces dice uno, bueno, ¿y qué añadirá el juicio final al juicio particular? Bueno, una cosa importante que le añade es que nuestro cuerpo participará de la gloria, en el caso de los que estén en el cielo. Y entonces esa participación de la gloria será no solo en alma, sino en alma y cuerpo. Pero en este estado intermedio, el yo, nuestra persona humana, subsiste en el alma. Pues porque el cuerpo está en un proceso de corrupción y en él y lo ha abandonado, podemos decir. Por eso decimos, cuando alguien ha fallecido, no está aquí, no está en ese cadáver, ¿no? Su alma ya se ha separado y está en Dios. Bien, esta es, por lo tanto, una explicación importante. Errores que a veces escuchamos frente a esta fe clara. Bueno, pues a veces escuchan errores dichos con buena voluntad, pero que, vamos, que no son aceptables en nuestra fe cristiana, pues como puede ser alguna persona que en el momento que un ser querido ha fallecido, o incluso pues cuando está haciendo una oración por unos difuntos, etcétera, utiliza la expresión nuestro hermano que nuestro ser querido, etcétera, tal, tal, tal, pues ya ha resucitado. Hombre, no se puede decir esa expresión, a veces se escucha por ahí y es incorrecta. Es confundir la inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo. No es correcto decir esa expresión, nuestro hermano pues ya ha resucitado y está en presencia de Dios. Eso es confundir la inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo. Hay que hablar, nuestro hermano está... No sé, la forma correcta de expresar ese misterio de la muerte es, nuestro hermano pues ha comparecido ante la presencia de Dios, ha comparecido ante su presencia, y nosotros depositamos su cuerpo en la tierra en la firme esperanza de la resurrección. Su alma ha comparecido ante Dios y su cuerpo lo depositamos en la tierra en la firme esperanza de la resurrección. Fijaros que este punto del catecismo termina con una expresión curiosa. Dice, Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Es decir, es por la gracia de Jesús, es porque la potencia de la resurrección no se limita al cuerpo humano de Jesucristo, sino que el que había tomado la naturaleza humana contagia toda la naturaleza humana, ¿no?, de esa virtud, de esa potencia de la resurrección. A veces nos quejamos de que el pecado original que cometió Adán y Eva pues se nos transmita a todos, porque dice uno, bueno, pero ¿por qué tenemos que tener esa unión de naturaleza tan estrecha para que el pecado de nuestros primeros padres se transmita a nosotros? Bueno, bendito pecado, si también por esa misma unión de naturaleza que tenemos entre nosotros, en virtud de Jesucristo también, la potencia de Cristo transmite a todos nosotros, ¿no?, pues esa potencia, esa capacidad de resurrección. Si por el conducto de esa misma naturaleza humana, por esa común naturaleza humana, se transmitió el pecado, también en virtud de esa común naturaleza humana se nos transmite la gracia de Cristo, incluso la fuerza y la potencia de la resurrección. Porque, como decíamos antes, el alma es inmortal por naturaleza, pero el hecho de que el cuerpo resucite, eso es pura, no es por naturaleza, sino que es por gracia, es por una potencia, ¿no?, pues que por, en virtud de la fuerza que Cristo ha transmitido, ¿no?, a la naturaleza humana para estar llamada a la resurrección. Bien, esta es, por lo tanto, la explicación del primer punto, que es resucitar, y explica cómo la muerte y la separación de alma y cuerpo, y cómo al final de los tiempos, en la parusía, Cristo vendrá y con la virtud de la potencia de su resurrección resucitará a todas las almas, a todos los cuerpos, uniéndolos a sus almas. Lo meditamos brevemente y seguimos. Punto 998 es un punto breve que responde a la pregunta de quién resucitará. Y dice, todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Y este es un texto literal de Juan 5, versículo 29, capítulo 5, versículo 29. Todos los hombres resucitarán, ¿eh? Los que hayan hecho el bien para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. También se nos ofrece otro texto paralelo del Antiguo Testamento, que es Daniel 12, versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Bueno, esta explicación tiene su razón de ser, porque en otros pasajes de la Sagrada Escritura, pues puede haber algunos versículos que podríamos interpretar mal, porque generalmente, claro, como es lógico, generalmente la Sagrada Escritura habla de la resurrección de los muertos en un contexto de resurrección para la vida eterna, resurrección para la salvación eterna. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, Juan 6, 64 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Claro, uno, sin, dependiendo de cómo interprete ese texto, pues podía entender, bueno, pues entonces yo le resucitaré en el último día, se refiere, le resucitaré para el cielo, como si Dios únicamente fuese a resucitar aquellos que resucita para la salvación eterna. Bueno, es que hay que comprender que la Sagrada Escritura es fiel reflejo de la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y Dios no quiere la condenación de nadie, ¿eh? Por lo tanto, lo más frecuente es que en la mayoría de los textos se hable de la resurrección refiriéndose a la resurrección para el cielo. Pero eso no quiere decir de que otros, los que no vayan a salvarse, vayan a quedar sin resucitar, porque la resurrección es para todo el género humano, ¿eh? En ese texto que he leído, Juan 6:64, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Esa palabra, yo le resucitaré, se refiere, le resucitaré para el cielo. Pero eso no quiere decir que aquellos que se hayan cerrado totalmente al amor y a la misericordia de Dios, que estén en un estado de condenación, sus almas, ¿no?, que sus almas estén en la condenación, no vayan también sus cuerpos a resucitar y unirse a sus almas en ese estado de condenación. Y la prueba está en esos textos pues claves, ¿no?, que aquí también nos ofrece pues el catecismo. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación, ¿eh?, que es Juan 5:29. Este otro de Daniel 12:2, los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, el horror eterno. Por lo tanto, la virtud de la resurrección la vamos a alcanzar todos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el hombre, como hemos dicho antes, el hombre es una unión sustancial de cuerpo y alma, y por lo tanto el hombre no será hombre en el pleno sentido de la palabra hasta que pues el cuerpo y el alma no serían nuevamente pues unidos. Eso es lo que afirma el punto 998. El siguiente, el 999. ¿Cómo? Responde a la pregunta de cómo será esa resurrección. Y dice, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Aquí mi texto. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Esto es Lucas 24:39. Y continúa, pero él no volvió a una vida temporal. Del mismo modo que en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Y aquí viene un texto de 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Pues es lógico, ¿no?, que todos nosotros tengamos pues una cierta curiosidad. ¿Cómo será eso de la resurrección, ¿no? Y ahí se desatan un poco pues nuestras curiosidades y uno dice, bueno, ¿y con qué cuerpo resucitaré? Esa pregunta muchas veces la hemos escuchado los sacerdotes. Pero dejando un poco lo que podría ser un poco curiosidades, ante las cuales tampoco la Sagrada Escritura nos da más respuesta, ¿no? Pero vamos a ir a los datos fundamentales. Y los datos fundamentales son los siguientes. Que Cristo resucitó con su propio cuerpo. Es decir, que el cuerpo que estaba en el sepulcro, ese cuerpo fue el que fue las arras para la resurrección. O sea, Dios dio la potencia de que ese cuerpo, a partir de ese cuerpo, Dios le glorificase, ¿eh?, en ese mismo cuerpo

por Tomás, fue haciendo un milagro de Dios para sacudir nuestra incredulidad, el que Jesús conviviese con nosotros durante 40 días, no antes, antes de ascender a los cielos, y que se dejase ver, se dejase tocar, etcétera, fue por un, bueno, pues por un milagro de Dios que quiso que en este momento ese cuerpo resucitado fuese visible, fuese palpable, porque por naturaleza un cuerpo glorificado no es perceptible, ¿eh?, por nuestros sentidos. En resumen, la pregunta era, ¿cómo resucitaremos? ¿Será nuestro mismo cuerpo? Pero no un cuerpo, no un cuerpo, dice aquí el catecismo, no un cuerpo carnal, sino un cuerpo espiritual, transfigurado en la gloria. Fijaros que dice San Pablo, ¿con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino que muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. O sea, dice San Pablo, ese cuerpo que hemos depositado en la tierra será como un grano de trigo, del cual renace pues una espiga, un cuerpo espiritual. Ahora, sin embargo, depositamos en la tierra ese cuerpo material, ese cuerpo carnal, sabiendo que de él Dios se servirá para recrear un cuerpo espiritual. Dice el texto de San Pablo, depositamos un cuerpo, dice en griego, soma sarkikos, quiere decir un cuerpo carnal, y recogemos, después de, en la cosecha, recogeremos un cuerpo espiritual, soma neumáticos. Es decir, lo que sembramos, en lo que ponemos en la tumba, es carnal. Lo que saldrá de ella será espiritualizado, porque habrá participado de la gloria de Cristo. ¿Mm? Eso es lo que sabemos. Luego es verdad que uno tendría un montón de preguntas curiosas, pero bueno, como vamos a ver en el punto siguiente, la Sagrada Escritura pues no está para respondernos pues muchas curiosidades, sino para darnos los datos fundamentales de la fe. Ahora mismo lo vamos a comentar. Hacemos un momento de descanso. Nuestra imaginación, nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Hay un texto de San Ireneo de Lyon. Así como el pan que vive de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Bien, por lo tanto, primera afirmación de este punto, que el cómo de la resurrección, cómo será, sobrepasa nuestra imaginación, porque nosotros tendemos a armarnos mucho lío con eso. ¿Y con qué cuerpo resucitaré? ¿Con el cuerpo joven que tenía cuando era joven o con el que tenía cuando era mayor? Pues la verdad es que ese tipo de preguntas, como os podéis imaginar, pues son preguntas que las hacemos no pues desde desde una cierta incapacidad de comprensión de un misterio, que posiblemente esa pregunta pues vista desde Dios pues sea una pregunta ridícula, porque un cuerpo glorificado no es un cuerpo que esté sometido a los años de esta vida. Los años, el paso de los años pues supone en nosotros un desgaste natural que el cuerpo glorificado pues está fuera de eso, de ese desgaste, ¿eh? Por lo tanto, olvidémonos de la edad del cuerpo resucitado, porque un cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado y que, por lo tanto, en ese sentido, no se puede hablar de cuerpo viejo o cuerpo joven, no. O sea, estamos en un estado de glorificación. Fijaros que Filipenses 3, versículo 21, dice: el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas. Quedémonos con esto, ¿sí? Que nuestro cuerpo miserable se refiere, pues, corruptible, un cuerpo sometido, pues eso, ¿no?, a las goteras, que sería, aparecen las goteras, pues, de las limitaciones de no, pues, carnales, bueno, será transfigurado en un cuerpo glorioso como el suyo. Y en ese cuerpo glorioso, pues, no habrá ni cuerpo joven ni cuerpo viejo. O sea, sencillamente, ese concepto de viejo y de joven, pues, después de la resurrección, dejará de existir, ¿eh? Sencillamente, es un cuerpo glorioso. En la participación de la glorificación que tuvo Jesucristo. Quedémonos con eso, ¿no? Y no hagamos más preguntas, pues, que ya sería ya, pues, de responder desde la imaginación, más que desde la fe. Lo que sí que nos dice el catecismo, y es interesante, lo que sí que nos dice es que la Eucaristía, la participación de la Eucaristía, es ya una anticipación de esa transfiguración que se va a producir en el cuerpo en la resurrección. Que comulgar es ya participar de ese cuerpo glorioso que vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque cuando comulgamos, no olvidemos que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de un cuerpo glorificado, que es el de Jesucristo ahora mismo. No recibimos a la comunión el cuerpo que tuvo Cristo antes de la resurrección. No se trata del cuerpo mortal de Cristo, no. Se trata del cuerpo resucitado y la sangre resucitada de Jesucristo. Luego estamos recibiendo ya como la prenda de la resurrección. Estamos recibiendo un anticipo de lo que va a ser la glorificación de nuestro cuerpo. Y entonces nos estamos preparando para esa transformación. Un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender este misterio, ¿no? Pues cuando decimos, ¿no?, pues popularmente hemos dicho que una manzana podrida pues puede estropear todo el cesto. Si en un cesto de manzanas hay una manzana podrida, pues esa manzana podrida, estando en contacto con las otras, puede estropear el cesto. Bien, pues al revés. En este caso ocurre justamente al revés. Estamos en un cesto de manzanas más o menos podridas o en putrefacción, que son nuestros cuerpos mortales, ¿no? Y al recibir una manzana transfigurada, glorificada, que es la de Jesucristo, es decir, una naturaleza humana, pero ya resucitada, al recibirla en la comunión, es ella la que sana el resto de las manzanas en estado de putrefacción. Es decir, es el cuerpo resucitado de Cristo el que sana, comienza una renovación en nuestra naturaleza corruptible. Comenzamos ya en la Eucaristía pues esa preparación para la resurrección. Comulgar bien es prepararse para la resurrección. Por eso Jesús tiene esos textos, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es una preparación de ser transfigurado para en la resurrección del cuerpo para la vida eterna. Esto pues creo que sí. Es importante que comulguemos bien y que nos demos cuenta de que la comunión es una preparación para esa transformación de nuestro cuerpo. Bien, y el último de los puntos, el punto 1001, y con eso se termina pues este apartado que dice cómo resucitan los cuerpos, dice cuándo será esa resurrección. Y dice, sin duda, en el último día, al final del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. Aquí se nos ofrecen una serie de textos en los que se habla del último día, ¿no? Juan 6, 39-40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me lo ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Juan 11:24. Está Jesús en el momento previo de la resurrección de Lázaro. Le dice Jesús a Marta: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Es decir, esto, por lo tanto, era algo que estaba claramente transmitido por Jesús. Hablaba del último día, en la venida en gloria, en la parusía, porque no olvidemos que la Sagrada Escritura, después de la ascensión de Cristo a los cielos, se queda en la espera del retorno de Cristo, del retorno en gloria, y que la Sagrada Escritura termina diciendo: Maránata, ven Señor Jesús. Al final de los tiempos, al final del mundo, también decimos esa expresión, ¿no? Al final del mundo, al final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria como juez de vivos y muertos, se producirá pues esa resurrección. ¿Cuándo será eso? Bueno, pues aquí hay un texto curioso, que es de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, que dice: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y fijaros que San Pablo, él pensaba que el retorno de Cristo iba a ser pronto, iba a ser inminente. Y él pensaba que él todavía iba a estar vivo en el momento de la parusía. Porque dice, repito esto, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolados pues mutuamente con estas palabras. Curioso, porque es un texto en el que Pablo era tan fuerte, ¿no?, la expectación que tenían preparando el retorno de Jesús, era tan fuerte esa esperanza del Maránata, ven Señor Jesús, que Pablo pensaba que iba a ser inminente y él, vamos, casi contaba con que él iba a estar en vida, Por tanto, aquellos que no hayan muerto en el momento de la parusía, pues la glorificación de sus cuerpos se producirá pues sin haber muerto. Es decir, que sus cuerpos serán glorificados en ese momento. Como dice aquí, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos, con los resucitados, al encuentro del Señor en los aires. Bueno, pues los que no hayan muerto en el momento de la parusía recibirán la glorificación de sus cuerpos, bueno, pues de otra manera que tampoco sabemos, pero vamos, que San Pablo aquí más o menos se asoma a ese misterio. Tampoco pretendamos saciar nuestra curiosidad de una serie de detalles pues que no ni nos necesitamos saber. Pero aquí lo importante es remarcarlo de el último día al final del mundo. Comparando con lo que le dice Jesús al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se distingue claramente ese hoy estarás conmigo en el paraíso de que yo lo resucitaré en el último día. Eso es lo importante aquí, que hay dos dimensiones de la salvación, una que tiene lugar en el momento inmediatamente posterior a la muerte y otro que se remite al último día. Hoy estarás conmigo y el último día le resucitaré. Claro que está claro que hay dos momentos distintos en la salvación. Esta doctrina es la doctrina de católica, la doctrina de siempre, la doctrina que ha sido también asumida pues cómo no, por toda la tradición de la Iglesia, hasta el último de sus concilios, el Concilio Vaticano II. Y aquí, pues el Catecismo nos ofrece el punto 48 de un documento del Vaticano II, que es la Lumen Gentium, una de sus constituciones principales, para que veamos cómo también esa doctrina ha sido recogida por el Concilio Vaticano II. Y allí dice: en efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta cada cual según las obras buenas o malas que hizo en su vida mortal. y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de la vida y los que obraron el mal para la resurrección de la condenación. Veis, por lo tanto, cómo este punto del Concilio Vaticano II también pues remarca de que en el momento de la muerte comparecemos ante el tribunal de Cristo y al final del mundo nuestros cuerpos también se reunirán, se unirán de nuevo sustancialmente con esa alma de la cual se había separado solamente temporalmente el momento de la muerte. Bien, damos por dando por concluido la explicación de estos cinco puntos del 997 al 1001, que tienen como título ¿Cómo resucitan los muertos? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Munilla.